Sí, bueno, nosotros desde el CONIAL, en la última reunión que tuvimos, donde estuvo parte los trabajadores sociales que están en desarrollo humano del municipio, que bueno, en el CONIAL local participa desarrollo humano, Sí. donde también están las juntas vecinales representadas y nosotros con Genoveva Molinari desde aquí del Consejo Deliberante solicitamos un informe a ver de cómo se ha ido trabajando con adolescentes y niños que han estado en alguna situación en casos judiciales anteriores a los que, bueno, que ya son de público conocimiento, bueno, a ver qué es lo que se ha hecho desde la SENAF con estos chicos, ¿no? Con estos adolescentes, de cómo se trabaja, cuál ha sido el seguimiento, en qué situación están hoy. ¿Por qué? Porque a nosotros ya hace bastante tiempo, y de hecho nos pasó en una reunión en una junta vecinal, precisamente en uno de los barrios donde funciona el CAINA Mujeres, que bueno, los vecinos tienen permanentes quejas en lo que pasa en esos lugares. Bueno, el consumo en las veredas, por ahí el estado de vulnerabilidad con el que se encuentran los adolescentes. Bueno, queremos saber realmente cuál es el trabajo y cuál es el seguimiento que se hace desde la SENAF en estos casos que, bueno, que han tomado estado público y en algunos otros casos que no. También tenemos, bueno, el caso del CAINA Varones, que bueno, que próximamente va a volver a funcionar en el barrio Jardín, porque bueno, esa es también la información que nos ha llegado. Bueno, cómo se va a atender a los chicos que vuelvan otra vez al barrio Jardín, ya que bueno, los van a sacar del Pagano y a ver qué es lo que se trabaja institucionalmente con ellos. También en el día de ayer charlábamos otro caso de un audio que anda en las redes y bueno, también es un niño que no quiere volver a estos lugares porque bueno, ha sido agredido y distintas cuestiones. Bueno, lo que nosotros queremos saber es cómo la provincia a través de la SENAF está trabajando con estos casos. Sabemos que cumplida la mayoría de edad ya no pueden estar en estos lugares. Bueno, ¿cómo se reinsertan en la sociedad? ¿Cuál es el trabajo que se hace? El municipio de Viedma recibe muchos casos. De hecho, algunos casos que se derivan de provincia al municipio, donde, bueno, el municipio tampoco da abasto para atender estas necesidades que tenemos hoy en nuestra ciudad. Así que, bueno, la verdad que nos preocupa bastante porque, bueno, ya venimos trabajando en varios hechos donde, bueno, los vecinos también nos manifiestan esto, ¿no? Lo que se origina en las veredas de estos lugares. Entonces, bueno, queremos saber y de una vez por todas que arranque como corresponde, que ya los programas se empiecen a implementar en nuestra ciudad, como también en el resto de la provincia. Los chicos se encuentran en un total estado de vulnerabilidad. Hace un tiempo también lo charlábamos con algunos operadores y en su momento derivamos las notas correspondientes hasta el gobernador de la provincia donde se tomaron algunas medidas. Pero bueno, hoy necesitamos saber qué es lo que está pasando con ellos y cómo se vuelven a reinsertar en la sociedad.